rosa llorando al pie. El amor cambió a la hermosa y por culpa del galán su mejilla que era rosa amarilla es de azafrán. La rueda de mi fortuna da vueltas sin un amor y espero bajo la luna de Benidorm. Mis rosas una por una murieron estando en flor y sueño bajo la luna, ay luna, luna de Benidorm, ay la luna sí, ay la luna amor, ay la luna, luna de Benidorm, ay la luna sí, ay la luna amor, ay la luna, luna de Benidorm. Sí, a la luna.